hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Hecho en red, así es. Uh-huh. Enredados. Aquí estamos, pasadita las 10:30 de la mañana acá en Buenos Aires. Y en tren nos fuimos a España, según dice el tema, ¿no? Según dice el tema, el tren nos fuimos a España. Bien. Hicimos esa conexión porque nos vamos a España. Ajá. Luis Angió, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Daniel. ¿Qué tal, Graciela? Aquí estamos desde Madrid, en España, como ustedes ya han dicho. Bien, bueno, como todo lo que hacemos, ¿no? Es mezcla paseo, mezcla familia, mezcla también militancia, Luis, ¿correcto? Sí, sí, así es. El paseo no nos puede impedir a nosotros tomar conocimiento de las realidades de las distintas ciudades, de los distintos países donde quizá tenemos un poco de fortuna de poder recorrer. Y en este caso nosotros estamos en estos momentos aquí en Madrid acompañados por Diana Cordero, que ella es integrante de Caos en las Redes, un portal de noticias, de contrainformación, amiga, por supuesto, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que también replica muchas de nuestras informaciones y de nuestros programas. Y bueno, te dejo para que se presente, para que la saluden, y trataremos de charlar un poquitito, que nos cuente la situación que se está viviendo en estos momentos en España y también aquí en Madrid. Bárbaro. A ver, Diana, ¿estás ahí? Buenos días allá, buenas tardes acá. Exacto. Bueno, mi nombre es Diana Cordero, como dice Luis, y sí, replicamos bastante en Caos en la Red las noticias que aparecen en la web de la Red Nacional de Medios Alternativos y especialmente en el programa de Enredando las Mañanas, que nos parece excelente. Uh-huh. Y Caos en la Red es la primera web de contrainformación, ¿sí? Uh-huh. Del Estado español, y tiene una sección que es de América Latina, especialmente para América Latina. Uh-huh. Es mutuo, Diana, porque también nosotros tomamos bastante así, también nosotros muchas veces nos introducimos ahí en Caos, en la Red, para informarnos y para acompañarnos con eso también, ¿sí? Que es mutuo. Sí, Daniel, yo quería tener la posibilidad de estos minutos charlar con Diana, porque habría, entre todos los temas que hay candentes en España, uh-huh, tres que son, creemos, importantes. Aquí hay una situación de desempleo muy grande, hay otra situación de desalojos, de aquí lo que le llaman desahucios, a todo aquel que no puede pagar su vivienda, sus hipotecas, y dándose también una situación justamente a raíz de todo esto, que origina protestas, de lo que se está empezando a vivir como una represión policial y represión estatal a todo aquel que protesta. Yo quiero poner en contexto que en España hay más de 47 millones de habitantes. En lo que sería Madrid y el Gran Madrid, anda alrededor de los 6 millones y medio de personas. Y bueno, creo que Diana nos puede empezar a contar un poquitito cómo es la situación justamente del desempleo aquí en España. Vale, Diana, vale. ¿Qué me puedes decir? Bueno, lo primero que voy a decir para luego hablar del desempleo es algo que tiene que ver con la Red Nacional de Medios Alternativos y la represión, digamos, franquista, neofranquista que hay en el Estado español. Cuando fue el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, yo participé de la mesa internacional. Hicimos la apertura, me acuerdo, ahí en Buenos Aires. A las 48 horas de haberse colgado el video con la parte inaugural, ¿no?, con la mesa internacional, la web fue atacada, y Nodo 50 fue atacado, sufrimos un ataque fascista a partir de justamente la denuncia de la represión. Así que esperemos esta vez no tener de nuevo esos inconvenientes, ¿no? De paso les avisamos a quienes estén pensando en esos inconvenientes. Sí, hoy hay un gran revuelo aquí con el tema del desempleo, se dieron a conocer las cifras, tenemos casi 6 millones de personas desempleadas, y eso que a pesar de la gran cantidad de gente que ha emigrado, más de 500.000 personas, lo cual hace disminuir la tasa de, o sea, la cantidad de gente, de población económicamente activa, estamos casi en el 26% de tasa, ¿no? De desempleo. Y hay algo muy importante. Hemos llegado prácticamente a las 2 millones de familias en las que todos los miembros están en paro, o sea, todos los miembros desempleados en 2 millones de familias. Hace unos años nos espantábamos porque estábamos llegando al millón de familias en el cual ninguno de sus miembros trabajaba y hoy la situación es muy grave. Sí. Bien, ustedes, no sé si quieren comentar o preguntar algo más respecto a No, este tema. digo, a ver, esto del 26, del 26% de desempleo, 2 millones de familias en el paro, como le dicen allí al desempleo. Y claro, esto lleva directamente a la apropiación por parte de los bancos de las propiedades, de las viviendas. Exactamente. Tenemos que pensar que hay datos muy simples, ¿no? Los datos más optimistas de desalojos, de desahucios, tienen que ver con unos entre 250 a 400 por día. O sea, fíjense la locura que estamos hablando. Hay entre 250 y 400 familias que quedan sin hogar todos los días. Diana, ayer estuviste en uno de ellos, ¿verdad? En uno de estos operativos que se hacen. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo llevan a la práctica ellos? Claro, bueno, hay un cuando se lanza, digamos, en general lo hacen los bancos, porque acá los grandes dueños, como decía el compañero en Buenos Aires, son los bancos de las propiedades, no son los particulares. Entonces los bancos se quedan con esto de la burbuja inmobiliaria y esto de que si no pagás, que esto es importante que se sepa, porque en Buenos Aires esto no se sabe. Cuando vos tenés una hipoteca inmobiliaria y no podés pagar, no solo es que perdés la propiedad, quedás con la deuda. O sea, Ah, mira. esto poca gente lo sabe, O sea, no pero hay esto como acá sucede. un remate y con eso saldrá la deuda. ¿Cómo se dice? No, no, no, no. El tema es el siguiente. Vos tenés una deuda a la cual te comprometiste. Vos devolvés la casa. Entonces el banco, no existe la dación en pago aquí. No existe nada de eso. Entonces, vos seguís teniendo la deuda porque vos te comprometiste a tener una deuda. Sí, firmaste. De hecho, si no tenés hijos o sos pues, una persona mayor, no se hacen hipotecas, ¿eh? Porque acá la hipoteca se hereda. O sea, delirio. Sí. Esto, obviamente aquí las grandes corporaciones han avanzado. Ahora Entonces la gente pierde su perdón. casa y queda con la deuda. Sí, pero otras deudas también se heredan. No lo conozco eso. ¿Qué Estoy metida en el tema de de las Claro, hipotecas. pero es Por lo menos las de las viviendas se heredan. O Correcto, no. sea, hay legislación específica para ese tema. Yo. Total que cuando se lanza la orden de desalojo, que aquí se llama de desahucio, llega a la comisión judicial y obviamente ejecuta el desahucio. ¿Cuál es el gran cambio que ha habido desde los movimientos sociales organizados todos estos últimos años? Es la resistencia, es justamente el asesoramiento por parte de abogados y que tratan de ver de qué manera interceder, de lograr la dación en pago, de lograr que se amplíen los plazos. Y si esto no se logra, hay una resistencia general de activistas, de familias, de gente del vecindario para impedir que se lleve a cabo ese desahucio. Y esto en muchísimas oportunidades se logra. Esto hace que, al ver la imposibilidad de sacar a la familia de la casa, porque hay mucha resistencia, muchas veces con bastante represión, esto sí hay que decirlo, y con detenciones, se trata de llegar a un acuerdo, ¿no? También impulsó esto de los acuerdos la gran cantidad de gente que se suicida en España por este tema. Claro. Cuando llegó un momento que aumentaron tanto los suicidios, ya empezaron a ver los bancos de tratar de ver esto de dación en pago o de el alquiler social, en fin, de ir buscando otras alternativas. La plataforma justamente de afectados por la hipoteca y todas las ONGs y todas las asociaciones vecinales y las asambleas del 15M y las asambleas viviendas trabajan en pos de fortalecer este tipo de resistencia en la población y resistencia de las capas justamente de las más necesitadas, ¿no? Y Diana, te hago una pregunta. ¿Esto cómo repercute, vamos a decir, en la sociedad? O sea, ¿hay sectores a favor de defender la situación de esta gente que se queda en la calle? ¿O hay toda una ola, vamos a decir, como podemos ver en Buenos Aires, de un sector bastante importante que gira a la derecha y dice, bueno, está bien, esta gente o que no paga, o que no tiene trabajo, o que no quiere trabajar? La situación es muy... No, es muy importante lo que preguntas. Acá no hay gente que gira a la derecha, acá la gente está a la derecha. Con lo cual, digamos, se ahorraron un paso. Acá la tarea es tratar de visibilizar y sensibilizar justamente a tanta gente que su vida inmontada después de 40 años de franquismo, de los años de la transición y de estar en la burbuja general, ¿no? De que les dijeron que con el dinero se lograba todo. La conciencia prácticamente estaba desaparecida. Claro. Entonces, acá el gran desafío es que la gente se empiece a solidarizar. Y bueno, esto empezó a crecer, es un movimiento creciente, pero en modo alguno mayoritario, es una minoría, pero sí es un movimiento creciente y que día a día va sumando gente porque, como vemos, con esta cantidad de gente desempleada, con los recortes en educación, los recortes en salud, la gente está cada vez más disconforme, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, sí, hay un giro muy de a poco, pero que se va notando. Vos, Diana, comentaste recién sobre dos o tres cuestiones así de la crisis. Por ejemplo, ¿cómo está repercutiendo en estos últimos tiempos el tema de la salud aquí en Oh, España? es tremendo. La salud pública, ¿no? Cuando hablamos de Claro, salud, claro. hablamos de la Es salud que pública. antes todo el mundo se atendía por la sanidad pública, digamos, aún la gente que tenía opción a otro tipo de atención, porque el Estado español era, pero, vanguardia en lo que era la sanidad pública. Es decir, cuando se trabajaba como ejemplo, desde la Organización Mundial de la Salud hasta lugares como en Venezuela, ¿no? O como en Cuba, se hablaba justamente de la excelencia del sistema de la sanidad pública. Y todos estos años, con esta embestida neoliberal, lo que han hecho es recortes, cuando se jubilan médicos no se ocupan los cargos, se cierran plantas enteras de hospitales, se reduce cada vez más el presupuesto, las listas de espera son monumentales, hay gente que está esperando en las emergencias, en las guardias, lo que llamamos guardias en Buenos Sí. Aires, están esperando a veces 3 días sentados en la guardia, digamos, y se han dado casos de gente que ha muerto esperando por mala atención y gente que ha muerto por mala praxis, en el sentido que es tan enloquecedor el tema, es tal la cantidad de gente para atender, cada vez está, digamos, más, es más dificultoso acceder a la sanidad universal, pública y de calidad, ¿no? Claro. O sea, y la corrupción campa a sus anchas por la gran cantidad de sectores que están tercerizados y la privatización, ¿sí? Sí. Entonces, el salario de los médicos es relativamente bueno, es relativamente bueno, pero han sufrido muchísimos recortes, todos los empleados públicos han sufrido muchísimos recortes en los últimos años. Entonces, efectivamente, se ha visto muy disminuido y encima al tercerizar una gran cantidad de servicios, las empresas fijan los salarios que quieren. No nos olvidemos que, como en todo neoliberalismo, las leyes de precarización y flexibilización laboral están campando a sus anchas y acá se aplican en forma pura y dura, ¿no? En el Estado español. Sí. Sí, no, justamente te quería decir de eso para que más o menos nosotros nos ubiquemos. Vemos noticias de, por ejemplo, de aumento de transporte, que aparte de eso va a haber menos medios funcionando, cómo es los impuestos, ¿no? La luz, el gas, digamos, ¿cuál es la relación con un salario? ¿Cómo cada vez se va achicando más las posibilidades de vivir dignamente, con luz, agua, transporte? Exactamente, lo que antes se llamaba el estado del bienestar está desapareciendo rotundamente. O sea, ese gran invento, ¿no? Socialdemócrata para engañar durante un tiempo y que el neoliberalismo ahora ya no lo puede sostener, o sea, chau, aquel estado del bienestar, se ve acompañado justamente de esto. Las corporaciones, los grandes grupos económicos han tomado el poder y fijan las tarifas a sus anchas. En el caso de la electricidad es algo grave. ¿Grave por qué? Porque la gente pasa frío en el invierno, la gente apenas enciende la luz, son escandalosas, ¿sí? Realmente son escandalosas las tarifas eléctricas, y que se fijan de una manera arbitraria, delirante. Uno de los años que estuvimos aquí, que no conocíamos esto, y nos agarró un invierno crudo, cuando vino la cuenta de la luz, equivalía a medio salario mínimo, o sea, no lo podíamos pagar. Y como esto, se corta la luz a la mucha gente, se le corta la electricidad. Claro. Las tarifas del agua son altas, es decir, el transporte es carísimo en todo el Estado español, porque justamente el precio del combustible, no hay subvenciones estatales, o sea, efectivamente es muy complicado la supervivencia, es muy complicada. Sí, mi experiencia personal, lo que está hablando Diana, por ejemplo, con el tema del transporte, es que sí, el transporte público aquí, por lo menos en Madrid, hoy un viaje en ómnibus es 1,50 €. Ajá. Un viaje en metro, en subte, es también 1,50 €. Sí, hay que reconocer, porque eso por lo menos todavía debe de ser un resabio de este estado de bienestar que habla Diana y que el Estado neoliberal quiere atacar, no se puede decir que el sistema de medios de transporte sea malo. Nada que ver con Buenos Aires. Uh-huh. Los ómnibus son muy buenos, los circuitos de combinación son muy buenos, igual que las redes de subterráneos, donde sí, lo que hoy Macri quiere aplicar, esto de vender boletos por abonos, de acuerdo a la cantidad de viajes que se van a hacer, aquí ellos existen. Lo que es distinto es que, por ejemplo, aquí en Madrid hay una red de 10 líneas de subterráneo donde la integran prácticamente 300 estaciones y te abarca todo Madrid. Claro. La proporción con Buenos Aires es ínfima. Claro. Los medios de transporte de ómnibus funcionan todos, funcionan en horario. Es más, podés hacer combinaciones entre los propios boletos con distintos ómnibus que te llevan de un lugar a otro. Uh-huh. Pero sí, entiendo que hoy al salario medio, el peso del valor de un boleto. Yo el fin de semana viajé hasta la ciudad de Toledo, media hora de viaje en un tren AVE, que es el tren de alta velocidad, pero el valor del boleto es 10 euros de claro. ida y 10 euros de vuelta. Uh-huh. Sí, sí, entonces, me imagino, porque estábamos leyendo en Caos justamente que un abono es casi 60 euros y no sé si va a aumentar claro. ahora, ¿no? Para nosotros es una barbaridad, ¿no? Realmente. Acá también es una barbaridad, es tremendo. O sea, acá, fíjense, cuando vamos, cuando nos reunimos por el tema de stop desahucios, a veces hay que seleccionar a qué acciones se van o no. Porque no todo el mundo puede estar pagando para ir a la acción, y a veces quien va a un par de acciones a la tercera ya no puede ir, porque con el desempleo que hay, la mayor parte de la gente no puede pagar el transporte. Claro. Entonces, efectivamente, por más que, digamos, sea el eficientismo, que por cierto hay bastantes denuncias últimamente en el metro, ajá, por falta de mantenimiento, sí, por la crisis, por más que es un eficientismo tal, si no podés pagar el boleto, no lo podés pagar. Uh-huh. Yo, algo que creo que para mí es fundamental, no quisiera que nos despidamos sin hablar del aumento de la represión en el Estado español, de las leyes que se vienen. Sí, no sé qué ustedes opinan allí, compañeros, si quieren hacemos una pequeña pausita y seguimos después con el tema este de la represión que Diana... tiene bastante para comentarle, parece. No, mira, creo que vamos a seguir. Acá nos están diciendo que está muy interesante y no, me parece que no, acá los oyentes, o sea que nos gustaría también, que es un tema que acá lo estamos viviendo también, y que nos gustaría tener la información desde ahí. Bien, también. Entonces seguimos, y Diana entonces comenta lo del tema, cómo está viviendo últimamente el tema de la represión en distintas manifestaciones y de una ley que también anda ahí dando vueltas, como no sé si como la que quiere poner en Argentina el gobierno, pero por ahí parecida. Bien, bien. Bueno, tenemos con el gobierno del PP, se ha aumentado la represión. Esto no quiere decir que haya aparecido, pero sí ha aumentado. Con el PSOE también existió. Y hay propuestas de leyes francamente terroríficas, ¿no? En las cuales se criminaliza las manifestaciones populares. Hace 2 o 3 días salió el informe de Amnistía Internacional diciendo que resulta amenazador, la acción del gobierno resulta así, para toda la gente que se quiere manifestar. Y da un montón de ejemplos en los cuales la gente es detenida por manifestarse, a la gente se le cobran multas por manifestarse. ¿Qué tiene que ver esto? La ley que se viene es mucho peor. Si al día de hoy podemos decir que toda manifestación o concentración termina con gente detenida, con gente apaleada, con gente multada, las nuevas leyes, que se llama Ley de Seguridad Ciudadana, es mucho peor porque además, fíjense ustedes, la trampa. Es una ley administrativa, o sea, pone multas. Si yo grabo, filmo a un periodista, a un policía, yo como periodista filmo a un policía, me pueden cobrar una multa de 60.000 euros, como están escuchando. Si un manifestante, 60.000 euros. O sea, son entre 0 y 60.000 euros. ¿Para qué se está haciendo esto? Bueno, primero para evitar que la gente que se manifiesta, el activismo, la población en general, grave las acciones represivas, ¿no? Las acciones justamente que podrían ayudar en el caso de un juicio. Claro. Por esto, porque hasta el momento, todos los casos en los cuales las personas van presas, porque la policía las detiene, entonces, y las denuncia la misma policía por agresión, etcétera, que fueron filmadas o que hay fotos o hay grabaciones demostrando que esto no era así, en todos los casos los jueces han absuelto a las personas, ¿sí? Claro. Y han criminalizado a la policía. Entonces, tenemos sentencias muy, muy fresquitas. La última es de hace una semana, en la cual el juez dijo que no hay delito en grabar, filmar a la policía, en absoluto, que son servidores públicos y se los puede filmar, que si los policías se extralimitan pierden la calidad de privilegio que tienen por estar, digamos, en una situación de riesgo y pasan a tener los mismos derechos que cualquier particular, y que justamente esto se demuestra a través de las grabaciones. Claro. Con lo cual ha sido un palo durísimo para las fuerzas represivas, porque ya venimos acumulando sentencias en ese sentido. Esto no implica que cada vez que hay una manifestación no nos golpean, no nos rompen las cámaras, en fin, esto es una cosa prácticamente de todos los días, ¿eh? O sea, no solamente hay un riesgo de salud, de vida, porque además los malos tratos son impresionantes a la gente detenida. Ustedes, yo sé que sacaron la información del 22M, de las marchas de la dignidad, que convirtieron 1 millón de personas en Madrid. Bueno, pues todavía hay 2 personas detenidas desde aquel momento. ¡Qué barbaridad! Miguel e Ismael. Entonces, sí, sí. Creo que esto sí hay que decirlo porque esto se desconoce, se piensa que acá hay democracia y no la hay. La llaman democracia y no lo es. Daniel, yo creo que nos hemos extendido, más allá de que nuestros oyentes estén muy conformes, muy contentos por esto. Me quedaría una sola preguntita, aunque sea cortita, a Diana, respecto justamente a algo que nos involucra a todos nosotros, y es el tema de los medios de comunicación en España. ¿Qué trato se les da a toda esta información? Bueno, sí, por supuesto. Esta información de que denuncia la represión es prácticamente invisibilizado. Los medios de contrainformación y un par de medios, digamos, un poquito más hacia la izquierda, de centroizquierda, le dan publicidad, pero esto es ignorado por el 90%, 99% de la población, porque solo existe lo que se ve en la televisión. Sí. Y no existen, digamos, medios de comunicación que denuncien esto. Por eso es tan vital la existencia de medios de contrainformación, ¿no? Seguro. Única manera de visibilizar. Bien, por último, doy fe, porque mirar televisión y los informativos aquí es lo mismo que estar mirando C5N, América o Crónica, y ni hablar de Canal 7, porque es una repetición de información permanente y es todo una, prácticamente es todo un canto de loas a todo lo que pasa aquí, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, es ahí está el monopolio de la información, entonces, que lleva a lo mismo. Apagá la tele, Luis. Así es, así es. Por suerte estamos nosotros, aquí están los compañeros y las compañeras de Caos en la Red, estamos la Red Nacional de Medios Alternativos y tantos otros medios alternativos que por lo menos tenemos la posibilidad y la obligación, porque es nuestra militancia, de dar esa otra información que no se conoce para todos aquellos, bueno, que aunque sea, tienen dudas y quieren saber otra cosa, ¿no? Exactamente. Así que nos seguimos enredando, ¿eh? Muchas gracias a los dos, Diana y a Bien, Luis. un abrazo. El Un primero de abrazo. mayo les contaré esta experiencia, porque seguro que voy a estar en alguna movilización por el Día Internacional del Trabajador y también, bueno, después daremos algún informe de cómo se desarrolla aquí, lo que también está en Buenos Aires preparándose un primero de mayo de lucha. No lo dudábamos que ibas a estar ahí. Bueno, un abrazo, Un ¿eh? abrazo. Chao, buenas tardes. Chao, Chao, chao. chao. Hasta luego. Bien, allí Diana Cordero de Caos en la Red y Luis Angío, de la RNMA, la retaguardia Siendo particularmente. nuestro corresponsal ahí en estos momentos, ¿eh? O sea que lo vamos a tener en varias enredando las mañanas desde España y nos va a contar la situación. Ya nos venimos. Mirada, qué chorrada, ¿cómo quieres que cuente estrella?